yo pesanga bomo inanseko. Yawe nanga, ah. Anayo pesinga lilo ba ya bomba. Po motelonge zala yanga yo kumba maya wenanga o yesu Shiloh, Yondo loko tanga. Shiloh, Shiloh. nzambe nanga Shilo nanga Shilo nanga Shilo nanga Shilo nanga Longa, lo cola yo longa, le con la lapa con longa.